en las manos del maestro. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que te hará llorar. No podrás evitar contener las lágrimas al escuchar las palabras que Jesús quiere decirte en este momento. Sé que al igual que yo, este mensaje te conmoverá y te darás cuenta cuán hermoso es nuestro Señor Jesús. Sabes, estuve un tiempo en su presencia y no puedo evitar compartirte lo que Él quiere decirte. Así que quiero que estés donde estés, te alejes del ruido y por un momento escuches estas maravillosas palabras. Hola, soy Jesús. Te pido por favor que me regales solo un momento de tu tiempo. No te distraigas ni te alejes de mi presencia. En este momento quiero pasar un tiempo especial contigo. No me dejes de escuchar, por favor. Te pido que esta vez no te vayas de mi presencia. Te pido por favor que no me des la espalda ni me dejes hablando solo. En serio necesito hablar contigo. Nada más una pequeña charla. Pasemos un tiempo juntos. Un tiempo como hace mucho tiempo no lo hacemos. No quiero hablar de tus pecados, ni que los traigas a tu mente en este momento. Olvídate de tus defectos. Quiero que sepas que no vengo a juzgarte o a condenarte. Tampoco quiero que hoy me hables. Solo quiero que me escuches. Solo quiero que por un momento escuches lo que te he querido decir desde hace mucho tiempo, pero tú no has querido escuchar. Solo quiero decirte lo mucho que te amo. O bueno, recordártelo, porque estoy seguro que si estás aquí escuchándome, es porque ya lo sabías, pero a lo mejor ya lo habías olvidado. Quiero que sepas que en realidad no estás solo. No me gusta verte triste ni enfadado con la vida. Yo deseo que seas feliz. Nada me hace más feliz que verte feliz a ti. Créeme, también me duele cuando pasas por momentos difíciles. También me duele cuando sufres. También siento lo mismo que tú, aun cuando tienes rabia o estás enojado. No estoy lejos de ti como a veces piensas. Nunca te he dejado solo. Siempre he caminado a tu lado, aunque no lo creas. No pienses que solo habito en las alturas o en un lugar lejos de ti, porque no es así. Estoy aquí mismo, a tu lado. Si me permites en este momento que entre en tu corazón, estaría aún más cerca de ti. Me gustaría ocupar el primer lugar en tu vida. Así digas lo contrario, hay cosas que tú pones por encima de mí. Silencio. No te justifiques. No quiero que me lo niegues. Solo quiero que me permitas a partir de hoy ocupar el primer lugar en tu vida. El más importante. Te conozco como la palma de mi mano. Yo pensé en ti mucho antes de que tus padres se conocieran. Sé muy bien las luchas que tienes, lo que te molesta, lo que quisieras cambiar pero aún no puedes. Lo sé todo de ti. Sé lo que pretendes ocultar a los demás y lo que ni tú mismo quieres reconocer. Conozco cada detalle de tu vida. He podido sentir tu dolor en medio de tus sufrimientos y tus preocupaciones. Sé que te ha tocado un camino difícil, pero todo tiene un propósito. Créeme, algún día lo entenderás y nos reiremos juntos. Yo sé cuáles son tus aspiraciones y tus sueños más íntimos. Sé lo que realmente deseas y qué cosas estarías dispuesto a alcanzar sin importar el precio que hubiese que pagar. También sé que has tenido decepciones y tienes muchas inquietudes acerca de tu futuro. Y quiero decirte que no te preocupes, ya todo está solucionado. Conozco todos tus miedos, tus inseguridades. Sé cuando sientes envidia de los demás y cuando te sientes inferior a otros. Entiendo cuando te molestas, cuando las cosas no se te dan como tú lo pensabas. Pero no siempre puede ser lo que quisieras porque te causarías demasiado daño. Sé que en algunas ocasiones te preguntas, ¿habrá alguien que se preocupe por mí? Yo más que nadie comprendo tu batalla interior. Yo me preocupo por ti. Siempre pienso en ti, en todo momento. No hay un instante en que mi corazón no esté pendiente de ti. Mis ojos velan por ti en todo momento, incluyendo aquellos días en que estás confundido, los días en que estás enfermo y sufres dolor, los días de angustia o cuando te falta el ánimo. En todo momento mis ojos velan amorosamente por ti. Sé que a veces te sientes débil e incapaz de enfrentarte a la vida. Sé que tus responsabilidades son muchas y que todo lo que te rodea suele desgastarte. Sé que llevas cargas que son muy pesadas para ti. Por eso hoy te digo, descansa, ven a mis brazos, suelta todo eso que te quita la paz. Permíteme darte nuevas fuerzas, permíteme cuidar de ti. Siempre estaré aquí cuando me necesites. Siempre estaré dispuesto a ayudarte sin importar la condición en la que te encuentres. Mi amor por ti nunca dejará de ser. No importa cuánto falles, no importa cuántas veces peques, jamás te dejaré de amar. No hay nada que puedas hacer para que yo te deje de amar. Si necesitas claridad y dirección en cuanto a lo que debes o no debes hacer, deja a un lado todo tipo de ansiedad. Yo te daré mi sabiduría, yo te guiaré, te aconsejaré y te llevaré por senderos de justicia. Yo seré tu luz en medio de las tinieblas, tu lámpara que alumbra tu camino para que tu pie no tropiece en piedra. No te abandonaré. Es mucho lo que puedes lograr cuando tu mente habita en mí. Nada es imposible para mí, y en la medida que estés unido a mí, nada será imposible para ti. Yo te aseguro que para cada problema, yo soy la solución. Para cada necesidad, yo soy la provisión. Para cada plegaria, yo soy la respuesta. Confía en mí desde lo más profundo de tu corazón. Ten la plena seguridad que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo hacer en tu vida. Yo soy tu refugio y fortaleza, una ayuda real en momentos de adversidad. Soy tu seguridad en momentos de necesidad. Estoy en medio de ti. No te fallaré, no te abandonaré. Yo tengo poder sobre todo. Estoy presente en todo lugar y en todas las cosas. Estoy en todas partes e inmediatamente accesible para ti en todo momento. Nunca te abandonaré. Así como estuve con Moisés delante del faraón, así haré contigo. Donde quiera que vayas, yo iré también. Solo recuerda buscarme y esperarme. Llámame que yo te contestaré. Y te hablaré de grandes cosas de las cuales aún no conoces, porque todo lo que me pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Yo estoy y estaré contigo siempre, nunca lo dudes. Rinde tus cargas a mis pies, suelta tus preocupaciones. Yo estoy cerca de ti, más de lo que piensas. Yo camino a tu lado, me siento contigo y habito en tu corazón. Estoy en tu mente y tu conciencia. Siente mi presencia, siente cómo mi abrazo hace olvidar todas tus preocupaciones. Yo voy delante de ti enderezando tus caminos. Nunca caminarás solo. Cuenta conmigo. Permíteme que abra las puertas de los cielos y derrame sobre ti y tu familia bendición sobrenatural. Yo soy tu refugio y fortaleza, una ayuda real en momentos de adversidad. Soy tu seguridad en momentos de necesidad. Estoy en medio de ti. No te fallaré. No te abandonaré. Yo estoy obrando dentro de tu ser, dándote la voluntad y el poder de lograr el plan que he trazado para ti. Tú piensas que me has escogido a mí, pero la verdad es que yo te he escogido y siempre lo haré. Siempre velaré por ti. Siempre estaré para ti por una sola sencilla razón. Porque te amo. Te amo tanto que di mi vida por ti. para que no pagaras el precio de la condenación. Ahora tienes salvación eterna y me siento muy feliz que la hayas aceptado. Cuando quieras, puedes venir una vez más a mí y pasar un tiempo como este. Es maravilloso y sabes que nada me haría más feliz que eso. Gracias por quedarte. Gracias por escucharme y por pasar este tiempo de intimidad conmigo. Ahora sí puedes continuar con lo que pensabas hacer. Pero recuerda una vez más, te amo y eso nunca cambiará.